Radio Splendid informa. Hora 8 en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura actual 11 grados 3 décimos. Comienza el desalojo de terrenos tomados en un predio de Moreno. Unos 450 policías de distintas divisiones trabajan hoy en el desalojo de unas 500 familias que ocupaban pacíficamente unos terrenos ubicados en el kilómetro 7 y medio de la ruta 25 en ese partido bonaerense. Las familias provenientes de distintas localidades cercanas comenzaron a establecerse en el predio desde el viernes pasado, debido a que en su mayoría afirman que se quedaron sin trabajo o no les alcanza para pagar un alquiler. Macri manifestó su acompañamiento por los incendios en San Luis. Acompañamos con gran preocupación la situación de los incendios en San Luis, tuiteó el presidente anoche. El tuit de Macri se difundió en sintonía con la evacuación de los pueblos de Los Molles y Villa de la Quebrada. El mandatario afirmó además que estamos a disposición de la provincia para ayudar. Suman casi 300 los muertos por el terremoto en Italia. El número oficial provisional de muertos por el movimiento sísmico que asoló el martes 23 de agosto el centro del país ascendió a 290, según el último recuento anunciado hoy por la Protección Civil Italiana. En Ascoli Piceno están a punto de comenzar los primeros funerales de Estado por algunos de los fallecidos, acto en el que participarán el presidente de la República, Sergio Mattarella, y el primer ministro Matteo Renzi. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 86%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Primera transmisión radial. Juntos hacemos posible esta radio. En Radio Splendid los acompañamos. Todos los sábados, desde las 8 de la mañana, escucha Sobre la Hora. Auspicia este programa. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca. Y se frena y amarra, le miente que para y se le vuelve a ir. Y como muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí estamos este sábado 27 de agosto, el día de la radiofonía argentina. O radiodifusión. De la radiodifusión, que es una palabra que quedó medio vieja, radiodifusión así planteada, pero sí quedó como día. Así que saludamos a todos los oyentes. Nos saludamos también a todos nosotros y nosotras en esta mañana del mes de agosto, último fin de semana del mes de agosto. Horrible. Se nos fue agosto. En esta mañana, la verdad que yo venía en un taxi hoy desde otro punto, venía en un taxi desde Retiro hacia acá, hacia la radio, que es un largo camino, y de camino precisamente de Retiro hacia acá, llovió intensamente, paró de llover, volvió a llover intensamente. Llovió más despacito, lo concreto es que llegando acá a la radio había una lluvia intensísima alrededor de las 6:30 de la mañana. Una Santa Rosa adelantada. Ah, porque tenemos Santa Rosa que es el 30. El 30, ¿no? El 30 de agosto, que además sí, pues, sí, ya está, puede ser que esta sea. Está en todas las efemérides que tenemos por aquí. Estamos abriendo un paquete de yerba. Ahora sí, lo hemos conseguido, entonces estuvo dificilísimo. Así que bueno, un día que la verdad gozaría muchísimo de poder estar en mi casa escuchando la radio. Era un deseo que teníamos todos los que andábamos. La verdad que es porte de noche cerrada, no sé cómo está ahora, pero hace una hora y pico todavía estaba muy oscuro, con la lluvia, con unos relámpagos que se veían ahí. Sí, yo no me volví a asomar al patio, a la puerta acá de la radio. Así que bueno, aquí estamos con el señor Emilio Jorge en la operación técnica. Está Ramiro Lorenzo, que aparte hoy nos cayó nominado, me pareció graciosísimo, pero lo felicitamos. Obviamente, sí. Al Martín Fierro del programa de cable, por un programa en el cual él trabaja en otro canal, que tiran malas noticias por lo general. Ahora está un poco más contento. Pero el programa, igual. Pero programa es de los programas que tiene ese canal, de los programas que se pueden ver. Bueno, lo cierto es que Ramiro trabaja en Colectivo Imaginario y con Canela, que es amiga de él. Estuvo contándonos algunos detalles de Canela recién fuera de aire. Y por esta razón, entonces, vamos a felicitarlo también por haber sido nominado al Martín Fierro de los programas de cable, que en realidad debe ser buenísimo porque te debes encontrar a todas las personas que haciendo zapping ves, porque el programa de cable tiene mucho de eso, de un montón de caras a las que les pones nombres, a las que les conoces la trayectoria. En realidad el cable no es más el gordo de Crónica, el pelado de Metro, el más que el nombre, salvo en casos que sean tipos con una trayectoria, que por ahí hacen, en muchos casos, gente que lo hace para despuntar el oficio. Otra es gente que trabaja de determinada, digamos, vive de hacer lo que hace por ahí en los canales grandes, canales de aire, y se da los gustos en el canal de cable, pero por lo general siempre lo tenés, no conocés los nombres. Sí, te faltan datos. También no está hoy Natalia Palmeiro porque su hija está cumpliendo 4 años, así que está ausente, mira, y con festejo de cumpleaños. Manuel Rodríguez, Federico Chechele, mi nombre es Corina Duarte y... Una pregunta, ¿por qué te podés presentar al principio y no al final? Porque tanto al principio como al final lo estoy haciendo yo igual. O sea, porque no estás esperando que nosotros te lo rescatás, hagamos. Que al final hace un montón que no lo estás haciendo, así que esta pregunta, la verdad que... Pero al principio nunca pasaste la factura. Te tapa... para que todavía es una no cuestión nos de organización del programa, no tiene más que ver con eso. Esta pero... es la parte que nos criticás como todos los No les voy a hablar. Hoy en el día de la... No, hoy en el día de la radiofonía, además, hagámosle honor. Me encantaría ser... ¿Cómo era Beba Vidar y María Esther Viñola? ¿Eran las de Rapidísimo? ¿Que estaban con Héctor Larrea? No me acuerdo. Yo ser Larrea y ustedes dos ser ellas dos chicas. Vos decime la publicidad de Marolio. Flor de óleo. No era Flor de óleo. Ay, qué óleo, ¿no? Flor de óleo era la berretada con la que se la usó para hacerse chistes. Pero no era exactamente como se mencionaba a la publicidad. Yo, la verdad que yo sí estoy marcada en la radio por Rapidísimo, por Larrea y por todo, y hasta por la música y por los domingos también por Rivadavia, en realidad. Yo tengo una oyente de Rivadavia de mi infancia, de pasar por todo hasta llegar a cambiar al mediodía cuando empezaba Carrizo, por ejemplo, que era tango, cuando era chica no me gustaba tanto, pero en mi casa sí les gustaba. Pero tengo como esa formación radial muy inspirada en esas mañanas. mañanas de Rivadavia y en esos domingos de Rivadavia también de la transmisión de fútbol. Yo el primer recuerdo que tengo de radio, que era obviamente lo que se escuchaba en casa cuando me llevaban de chico al colegio, en esos viajes, en los despertares y desayuno y después en el viaje, era un tipo que se llamaba Carlos Buroni, que no, que calculo que ya no, ya debe haber fallecido, y obviamente el tempranísimo de Magdalena, que pasaba los temas de María Elena Walsh. Sí, hasta hace 3 años. Hasta que se retiró, sí, siguió pasando, yo creo que era el mismo disco que pasaba Y ya cuando, si hablamos de cuando uno empezó a elegir qué escuchar... Está muy bien igual hacer eso, ¿eh? Yo siempre lo quiero rescatar en mis debates radiales, a la mañana la canción para los niños. Sí, pero... De 8 menos 10 a 8. Está bien, si podés renovar el disco, pero creo que es correcto como concepto radial. Sí. Pero el problema era que no renovaba el disco. Después ya cuando... Creo cuando empecé a elegir yo qué escuchar, es la primera rock and pop, ¿no? Allá por el año... A mí me pasó exactamente lo mismo. Pero la misma historia. Pero la misma historia. Y por eso nos llevamos también. No, pero la misma historia, digamos. En mi casa se escuchaba... Mario Pergolini, que hacía... Magdalena, toda la vida. Yo me acuerdo de ir en el auto y escuchando a Magdalena, y después Iniciativa Propia, la rock and pop. Mirá vos, nunca lo charlamos. Después lo mismo. La primera rock and pop. Tienen tanto todavía que no saben uno del otro. Lalo, qué bueno. Que creo que es el tipo por el que uno empieza a hacer estas cosas. Es decir, yo quiero hacer esto que hace este tipo. No lo he logrado ni por cerca, pero bueno, tuvo la intención. Y después alguien que quiero mencionar, que fue quien de alguna manera me hizo dar mis primeros pasos en el medio, Pucky Martínez de La Plata, que estaba en lo que era la Radio 92, cuando la Radio 92 era una radio piola, uh-huh, allá en La Plata, cuando recién salió con el comienzo de las FMs a fines de los 80, que hacía un programa en la noche que se llamaba Sombras Chinescas, que la verdad era muy, muy bueno. Y bueno, Pancho Muñoz también, ahí en provincia. Pancho Muñoz. El Agujero. Muy buen tipo, muy buena gente. Tenemos un compiladito de audio. Otro recuerdo. Para escuchar de la radio y justamente para inspirar a nuestros oyentes a que también ellos nos llamen y nos cuenten al 011-4010-7121, 4010-7158. El último recuerdo y vamos a escuchar recuerdos de todos. Eduardo Candreva, de La Plata, de Radio Futura, ¿no? Sí, estamos haciendo más chiquito. Tenemos que pensar en eso. Esos oyentes de radio, de AM, sobre todo creo que hasta los 90 lo que más nos marcó a todos es la AM. Entonces digo, debe haber muchos oyentes de Sobre la Hora que seguramente estén inspirados en alguno de estos programas, no sé, aparte inclusive hasta rubros y sectores, digo, Serasuelo. Es sinónimo de camioneros, de andar por la ruta por la noche, ir escuchándolo también. Al propio Dolina también, sobre todo de una época más, bueno, en mi caso, una época más estudiantil. Pero tenemos ahí un par de voces para recordar y para festejar hoy el Día de la Radio. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Buenas noches para todos ustedes. Buen día. Permiso. Le dice: ¡Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana! Le pongo el termómetro a mi hijo, miro, marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte era el precio, qué cosa. Permiso, mi más sentido pésame, doña Eletra. Al persignarse, doña Eletra, ¿qué va a hacer? Consolar no lo va a resucitar otra vez. Pobre, cómo está de angustia nada. También, tantos años de matrimonio, más de 40 años. En aceite, la calidad se llama Ricoltore. Los noticiosos Movidoil equivalen a un viaje de media hora alrededor del mundo, durante el cual desfilan ante ustedes los más apartados lugares de la Tierra y pueden escuchar los sucesos más interesantes que han tenido lugar en el mundo durante... Terbotina Malesi. Una cucharadita equivale a un día de campo. El joven obrero dice a su compañera alegremente: mira, cobré el mes de aguinaldo y desde mañana empiezan mis vacaciones pagas. ¡Oh, esto es magnífico! ¡Vamos a Huico Coñal! ¡Vamos a Huico Coñal! Alegría y diversión con el Huico Fon. ¡Con el Huico Fon! Estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por bien, aquel que se fuma un negro prefiere 43. El alma de Rappi es un bandoneón y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi, rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. Suave jabón de belleza presenta su teatro Palmolive del aire. Mujer más divertida que borracho en fiesta de la vendimia. Arriba el sol con una pila de vida, con Ever Ready, todo, todo, todo en acción. Noches locas de Buenos Aires. Noches locas. Sí, es un informe de una revista. Revista Radiolandia. Radiolandia. Y lima limón, un cuarto litro más, más. Frescura. En este momento, el estudio de Radio Rivadavia alberga a un grupo expectante de oyentes y de personal de la emisora que había... La venganza será terrible. Y pasamos por voces que... 96 años en 4 minutos. Sí, sí, un recorte. Estaba Cacho Fontana. Contabas vos, Manuel, que era quien había... Que se dice que es quien inventó los móviles. Esto alguna vez se lo escuché a él. Creo, a ver, y por ahí algún oyente más avispado que yo. Había habido un accidente, un choque, una cosa bastante notable en el centro. Él estaba, creo que en Radio Rivadavia. Y le dice a un productor, a un cronista que había ahí, le da unos cospeles y unos pesos, le dice, tomate un taxi, andate ahí, y me vas llamando y me vas contando un incendio. Había habido una catástrofe, algo, ajá, catastrófico. Le da de teléfono público con cospel, ¿no? Uh-huh. O sea, no... Los dentel, inclusive. Dentel con cosito que se le dio. Los naranjas. Claro. Los naranjas con teléfono a rosca, obviamente, claro. Sí, sí, estamos hablando de los 60, por ahí. Esto, a ver, por ahí algún oyente que sepa de esto, que por ahí haya estado escuchando ese día incluso, o que lo haya escuchado bien la anécdota, creo que era Fontana. 4010-7121, 4010-7158, nuestros teléfonos para que recordemos algunos momentos de 96 años de la radio, por lo menos en los que estamos involucrados, y vamos a hacer un repaso por algunos temas de la semana. El primero de ellos tiene que ver con las estadísticas anunciadas esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, por el INDEC, que tiraron cifras alarmantes en lo que tiene que ver con la situación del empleo y el desempleo en nuestro país. A mí me llamó poderosamente la atención que, si bien es algo que siempre conversamos, la escuché a Cintia Poc esta semana, esto, ¿no?, de que hay familias con terceras generaciones de desempleados dentro de las propias familias, digo, claro. Esa pérdida de la cuestión de lo que hablábamos hace algunos programas, de la lógica de la vida y del trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, de la relación perdida durante tres generaciones. Y la cultura de lo que es trabajar, ¿no es cierto? De lo que tener un trabajo digno, de lo que es levantarse todas las mañanas. De los privilegios de la canción de León Gieco, esta para todos, vacaciones, digo, que va estrechamente ligada a eso. Eso es cuando uno dice, pero ¿en dónde fue donde rompieron? ¿Qué es lo que duele? ¿Qué es? Y es es eso, es no saber, no tener el, valorar lo que es la, un trabajo digno. Uh-huh. Digamos, eso explotó, pudo haber explotado en los 80 con Alfonsín, obviamente que el descalabro más grande se armó con Menem, la consecuencia final fue el 2001, digamos, y hubo una continuidad durante estos últimos años. Pero bueno, en los últimos, en la semana tiraron el dato que hubo 3.4 más de desocupación en relación al año que viene y con un al 9, año pasado. Al, del año pasado y 9% de desocupación. Terrible. Ojalá haya más hoy que el año que viene. Sí, este, sería una buena noticia. No, de todos modos, igual, y esto va a tener que ver con el ping-pong, bastante de los testimonios lo que dicen es que esto sirve como foto, no como fotograma de una película, ya que las formas de medir de ahora con las de hace un año no es la misma. Estuvo el cambio de dirección del instituto. Y en el ping-pong, justamente, entonces vamos a estar escuchando los testimonios de Cintia Poc, uh-huh, que ya es directora de la Encuesta Permanente de Hogares, que es el censo que arroja este dato, justamente. Sí. Vamos a escuchar a Luis Campos, él es coordinador general del Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma, a cuyos también secretario general adjunto Ricardo Pedro y secretario de Relaciones Institucionales Juan Carlos Giuliani, también vamos a escuchar opinando al respecto. También vamos a estar abordando, bueno, si estaban escuchando el programa anterior, hicieron un análisis muy interesante sobre lo que tiene que ver con la producción de las frutas y de las verduras, del precio con el que llegan al mercado central, del precio que finalmente lo conseguimos en los supermercados o en las cadenas de supermercados. Esta semana fue noticia lo que generó que hubiese productores rionegrinos, productores frutihortícolas, uh-huh, que lo que hicieran fue regalar 2 o 3 frutas por persona, peras y manzanas en Plaza de Mayo. Y sobre todo me llamó la atención fue el precio, ¿no? A los productores se les compra a 3 pesos el kilo de manzanas o el kilo de peras, que es lo que comentaban también en el programa anterior, es en el supermercado no lo conseguís por menos de 30, 35 y hasta 40 pesos. O sea que hay una inflación enorme que se va perdiendo en el medio, que genera que en realidad estén las grandes cadenas, que sean quienes ponen, uh-huh, los precios y que sean quienes se llevan las ganancias del trabajo de esos productores. Había un par de imágenes, inclusive, de productores contando la situación que vivían, que trabajadores históricos de la tierra que se encontraban ante esta situación y lo que les generaba el desamparo y el desconsuelo, el que les generaba tener que venirse hasta Buenos Aires para hacer visible esta situación a Plaza de Mayo. Y también, por otro lado, a la par de esto, la situación de cientos de personas haciendo larguísimas filas para llevarse frutas y verduras, sobre todo un poco lo que pudimos leer días posteriores, tiene que ver con que mayoritariamente eran personas que venían del Gran Buenos Aires a hacerse de esas frutas y de esas verduras, lo cual también está evidenciando no solamente la crisis del sector frutihortícola, sino una crisis también general evidente que hace que te vengas de donde estés a Plaza de Mayo a llevarte unas frutas. De nuevo lo mismo, un fotograma, ¿no es cierto? Sí. Quedan las imágenes de la gente, están regalando Juan, vamos. Claro, exacto. Vamos a conversar sobre esto con Sebastián Fernández, él es el titular de la Federación Rionegrina de Productores Frutihortícolas, para ampliar detalles sobre la situación del sector, más allá de lo que vimos también esta semana. Queremos conversar con él sobre, bueno, cómo están viviendo y transitando esta situación y qué es lo que se llevaron, si pudieron tener algún tipo de diálogo también con alguna autoridad del gobierno nacional para ver si existe algún plan que los contenga. Uh-huh. Ana Prada también estuvo ayer en La Plata, va a estar hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Torcuato Tasso, sí. Así que vamos a estar conversando con esta cantautora uruguaya que escuchamos muchas veces aquí en Sobre la Hora. Así que vamos a también tener, para mí es un placer, me encanta la música de Ana Prada, así que nos estará compartiendo algunos testimonios, algunas postales de lo que fue en el día de ayer el show en La Plata y lo que será el día de hoy el show aquí en la ciudad de Buenos Aires. También en el mejor país del mundo, como me gusta decir a mí, y que no lo vamos a abordar los temas, pero lo vamos a comentar ahora. Digamos, asumió un juez de la Corte Suprema. Debería ser una nota trascendental, pero obviamente sí. Siempre pasa por arriba. ¿Cómo se llama? Es Rosencrantz. Pero no me acuerdo el nombre. Carlos, ¿no es? Hay una cosa. ¿Saben qué es el dato? Que es el primer judío que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mira. pero también a media, según la legislación judía, el judío judío es el que... Por vientre. Por vientre, obviamente, de la madre. Y él es de padre y la madre no. La madre así no, que, sí. Según la legislación. Pero es una rareza. Digamos, sí, la sí, Corte sí. Suprema, es una rareza. Bueno, también tenemos dos cuestiones de lesa humanidad muy importantes. Una es lo que primero el juicio, el arresto domiciliario que se le pretende imponer a Checolás. Pero hay un dato clave que pasó esta semana. Hubo, tras varias protestas que hubo del organismo de derechos humanos, hasta el propio gobierno, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, dijo que iba a tratar de revocar la decisión de los jueces del Tribunal Federal número 1 de La Plata, porque bueno, el Estado como querellante no puede imponerse por arriba de la justicia, pero sí puede revocar, o sea, puede incidir es como una opinión, uh-huh. Digamos, es como no, algo no vinculante, una cuestión así. Bueno, la cuestión es que hasta el propio gobierno nacional, apretado por esa condición, parecería que estuvieran avanzando en contra de lo que debería ser la domiciliaria de Checolás. Pero hay un dato muy importante. Ayer hubo un allanamiento en el hospital donde estuvo Checolás. Uh-huh. Un allanamiento para ver la ¿cómo se llama? La historia clínica. La historia clínica, exactamente. Porque obviamente nosotros ya hicimos en este programa una entrevista que estuvo bastante fraguada. Y que lo decía la propia médica que lo había atendido, la médica forense Virginia Kramer, uh-huh. Que Checolás está bárbaro, que mantiene, uh-huh. O sea, y además y que digo, es un pésimo actor. Más claro, además de que esté intacta su salud, está intacta su maldad también, ¿no? Lo uh-huh. cual queda ejemplificado. Y la buena tiene que ver con que esta semana se juzgó uh-huh. y se condenó a los represores que intervinieron en la mega causa La Perla de la provincia de Córdoba, que además en Córdoba se vivió con mucho entusiasmo, muy intensamente, con muchísimas coberturas, con muchísima militancia. Tres años casi de juicio. Y que se juzgó también ahí el robo de bebés, digo, que es otro de los uh-huh. datos también de mucho valor político y simbólico. Así que estaremos compartiendo audios que tienen que ver con esto que ocurrió esta semana, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con la pena que merecen los genocidas responsables de lo que fue la ejecución del golpe cívico-militar de 1976 en adelante. Y lo de La Perla, sobre todo, es clave porque arranca desde 1975, uh-huh. inclusive antes de que comenzara la dictadura militar, que comenzara el periodo institucional, no institucional, pero el firme, que es a partir del 24 de marzo del 76. Pero ya son 8:26 de la mañana, 40107121, 40107158, nuestros teléfonos. Momento de escuchar un clásico matutino de sábado, aún con lluvia, aún con frío. También con efemérides, ya que hoy se cumplen 22 años de la partida de Roberto, el polaco Goyeneche. Uh-huh. Sí, hace 22 años que piantaba para La Pampa de Arriba y queríamos homenajearlo con este tango de inicio. Lo escuchamos entonces. Después, la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes llorando y sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu alivio final. Todo retorno del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido, el paso que vuelve del fracaso canción hecha pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para pegar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad. Y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo, en arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. De paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos, canción. Ahí pasaba entonces Roberto Goyenecha, 22 años de su partida, junto a la orquesta de Raúl Garelo. El tango se llama Después, fue compuesto por Hugo Gutiérrez con letra de Homero Manzi. Y ahora en Splendid llegan las noticias. Radio Splendid informa. De la mañana, 31 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados, 3 décimos. Ordenan a empresas a no cobrar viajes de Uber. Según lo dispuesto, las empresas RapiPago, Pago Fácil, Neteller y CardNow deberán abstenerse de realizar cualquier actividad que permita o facilite a Uber llevar a cabo sus transacciones. La medida de la justicia porteña es hasta tanto Uber cumpla con la normativa local, con el objetivo de bloquear la actividad en la ciudad. En abril, una resolución judicial impidió el cobro de los viajes realizados mediante las tarjetas de créditos tradicionales. Médicos bonaerenses anunciaron dos paros de 24 horas. Los médicos de los hospitales públicos de la provincia, enrolados en la Asociación de Profesionales de la Salud, convocaron a dos paros de actividades. Uno para el próximo viernes 2 de septiembre, y el otro para la semana siguiente, en demanda de aumento salarial. El jefe de SICOP, Fernando Corsiglia, justificó el paro señalando que consultoras públicas y privadas ubican a la inflación interanual en un 50% y que la propuesta de recomposición salarial del gobierno de 31,7% ni se acercan a ese número. Emiten una alerta por vientos intensos en zonas cordilleranas del centro y norte del país. El alerta es para la zona cordillerana de La Rioja, Mendoza y el oeste de Salta, y cordilleranas y precordilleranas de Catamarca y San Juan. En las zonas centrales, los vientos podrán alcanzar velocidades entre los 70 y 110 kilómetros por hora, con ráfagas que tenderán a disminuir hacia la noche de este sábado. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 82%, el cielo está cubierto. Informó Radio Splendid, todas las voces. Espacio publicitario. En cumplimiento con la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Buenos Aires. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranon es gratuito y confidencial. La recuperación es posible. Este sábado, en Arroyito Central, recibe a Defensa y Justicia. Lo relata Carlos Bustingorria. Lo comenta Matías Díez. Seguimos en Avellaneda para Racing Talleres de Córdoba. Relata Rubén Granado. Comenta Daniel Cairo. Y se cierra el sábado en el Bajo Flores. El Ciclón se enfrenta a San Martín de San Juan. Relata Maxi Berardo. Comenta Julio Axel en Radio Fútbol Club. Por Splendid AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Según el INDEC, la primera cifra de desocupación del nuevo gobierno es 9,3% para el segundo trimestre de 2016, cuando el organismo estaba intervenido por Moreno, por Guillermo Moreno, había arrojado el 5,9%. Según los datos aportados, la desocupación más alta fue en el Gran Rosario, Mar del Plata, Córdoba y partidos del Gran Buenos Aires. En el extremo opuesto se ubicó Comodoro Rivadavia. Desde luego es una situación muy grave en el mercado de trabajo, obviamente. Digo, no es nuestra función estricta estar valorando los fenómenos, pero es obvio y es evidente que tenemos una situación grave en el mercado de trabajo. Y cada día vamos a estar un poco mejor, pero eso se va a acelerar si entendemos acá, en el corazón, que es cada uno de los argentinos. Cada uno en su lugar, entendiendo que cuando no cumple, que cuando hace trampa el sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos. ...4010-7121... ...4010-7158... Esto es Sobre la Hora. Nos estás escuchando aquí por Radio Splendid AM 990 desde las 8 de la mañana y hasta las 11... ...www.sobrelahora-medioradio.com.ar... es la dirección de nuestra página de internet. Y nos vamos a meter con el tema de la semana, que tiene que ver con los índices de desempleo y las opiniones al respecto. Así es, ahí escuchábamos a Jorge Todesca, el director del INDEC, escuchábamos al presidente Macri en unas declaraciones previas que pasaron un poco desapercibidas y que tienen que ver, si uno empieza a sumar un poco de algunas situaciones, algunas piezas, va armando un rompecabezas cuya imagen final no es del todo agradable. Uh-huh. Una de estas piezas es la noticia de la semana, ¿no? Tenemos un 9,3%. 4% de desocupación, sí, esto fue anunciado esta semana en el INDEC, en el anuncio de lo que es la encuesta permanente de hogares, ¿no? Que se va realizando en distintos momentos del año y se van actualizando esos índices. La última referencia que se tenía era del último trimestre del mes pasado, que era del 5,9, uh-huh. ¿Sí? Pero con, digamos, al haberse cambiado las metodologías, estuvo el apagón estadístico, lo cual, bueno, hace que no sea por ahí lo mejor comparar esta cifra. Claro, porque con no es que venís trayendo una cifra exacta, sino que es una cifra que de repente aparece con un tiempo de. Bueno, ¿se acuerdan que desde, como ocurría con la inflación, también como estadísticas que se iban haciendo en base a estudios de organizaciones, pero no oficiales? No oficiales, exactamente. Vamos a escuchar a Cintia Poc. Ella es la directora de la Escuela Permanente de Hogares. De la Encuesta Permanente de Hogares, sí. Sacando algunas conclusiones acerca de lo que se presentó esta semana. La gravedad no surge explícitamente de los números, pero bueno, la sola lectura, la existencia de un solo desocupado, obviamente ya es una situación grave si no se puede resolver. Son valores importantes, digamos 1.165.000 desocupados en el área medida por la encuesta permanente de hogares, pero además ocupados, demandantes de empleo, es decir, buscadores de empleo, aunque estén haciendo, realizando algún trabajo, alguna changa, 1.963.000, es como, son números preocupantes, porque ya muerden directamente dentro del empleo, ¿no? Los datos que desestimamos, digamos, por eso no estamos poniendo serie, porque por una serie de problemas técnicos, la verdad que toda la serie está, se sugiere no utilizarla directamente, desestimamos su uso. Pero lo que hay diferencias entre ese dato último que nosotros desestimamos y este son alrededor de 450.000 personas. Lo que es cierto es que no hemos podido estudiar cuantitativamente cuánta de esa diferencia se debe a haber blanqueado desocupados que antes no se reportaban y cuántos a otros problemas técnicos que hubo en la medición y cuántos a un efectivo incremento y existencia de nuevos desocupados. Era Cintia Poc, entonces directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. Vamos a escuchar el próximo testimonio que corresponde a Luis Campos. Él es una fuente de consulta constante acá en el permanente, programa, sí. Que es interesante siempre escuchar, no solo por los datos que tiene, sino por cómo los explica, digamos, es profundidad y didáctico, ¿no? Creo que tiene esas ventajas la palabra de Luis siempre. Le preguntábamos, bueno, el número siempre tiene esa cosa de que nada, cuando se elabora estadística, cuando se elabora a nivel científico, si se quiere, obviamente hay que traducir la realidad en números. Pero lo que le preguntábamos de alguna manera, Luis, es qué es lo que hay detrás de esos números, y esto nos contestaba. El crecimiento de la subocupación sí es muy importante, digo, ese es un dato muy relevante del informe que publicó ayer el INDEC. En materia de trabajo no registrado, no se verifica un crecimiento muy significativo con los datos que venía brindando el INDEC en los años anteriores. Sigue estando en torno a un tercio del conjunto de los asalariados. La novedad del informe que se presentó ayer tiene que ver con empezar a identificar a aquellos ocupados que, a pesar de estar ocupados, que a pesar de tener, de desarrollar tareas en una jornada completa de trabajo, aún así están buscando activamente trabajo. Y esto tiene que ver con no solo un mercado de trabajo que no genera la cantidad de puestos de trabajo necesarios para el conjunto de la población, sino que muchos de los puestos de trabajo que genera este mercado de trabajo son puestos precarios, son puestos que no garantizan mínimas condiciones laborales para que un trabajador y su grupo familiar puedan acceder a una canasta mínima de consumos, y por ende tenemos una proporción muy importante de trabajadores ocupados, alrededor de 2 millones, un poco menos de 2 millones de trabajadores, que aún a pesar de estar ocupados, están buscando activamente más trabajo u otro trabajo. Y ese sí me parece que es un dato muy importante que da cuenta, insisto, de un mercado de trabajo que no crea la cantidad de puestos de trabajo suficientes, pero que además una proporción muy significativa de aquellos puestos de trabajo que sí se generan lo son de muy baja calidad, de condiciones de trabajo muy precarias, y esto hace que la cantidad de trabajadores que están activamente buscando trabajo, sumando desocupados, subocupados y ocupados demandantes, sea una proporción muy importante del conjunto de la población económicamente activa. Ahí escuchábamos entonces a Luis Campos, coordinador general del Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. Le preguntábamos también a Campos acerca de un poco esto que planteábamos, ¿no?, de estos números que se dan, y también unos días antes Macri hablando, bueno, que hay que tenemos que tirar todos para el mismo lado, que no hay que hacer tantos juicios laborales, no hay que ver el tema del ausentismo, como si prácticamente la culpa de la desocupación fuera de los propios trabajadores. Sí, claro. ¿No? Que por eso las empresas no vienen a invertir acá. Le preguntábamos nuevamente a Campo entonces, ¿Cómo funcionan estos números en el contexto que estamos viviendo? Y esto nos decía. Hay otros indicadores que dan cuenta que la foto que mostró el INDEC ayer también se produce en un contexto de creciente deterioro del mercado de trabajo, que son fundamentalmente los datos provenientes de las declaraciones juradas que brindan los empleadores con relación a los trabajadores registrados en el sector privado, que también muestran que en los primeros meses del año están cayendo en una magnitud muy significativa, con lo cual, insisto, esa serie que sí tenemos y que sí es comparable con los periodos anteriores, solo alcanza a los trabajadores registrados del sector privado. Lo que ayer difundió el INDEC es una foto del conjunto de la estructura ocupacional del país, por ende tiene un alcance mucho mayor. Si querés, la foto del INDEC muestra que estamos mal. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, del SIPA, muestran que venimos empeorando. No son comparables ambas magnitudes, obviamente, porque reflejan universos distintos, pero lo cierto es que se puede hacer una lectura complementaria, y en ese sentido sí, uno podría afirmar que en los últimos meses el desempleo estuvo creciendo. Lo que no sabemos es en qué magnitud, porque no tenemos cómo comparar el dato que informó ayer el INDEC con datos previos que sean comparables. Bueno, ahí lo que decías al principio, que no hay, que está difícil la comparación porque no hay datos oficiales comparables con anterioridad, pero bueno, de cualquier manera, sí, estas cifras son alarmantes en cuanto al número que hoy están arrojando estas encuestas. Hace un par de semanas hablábamos acá con Luis Campos, y en algún momento le planteábamos, bueno, ¿por qué se buscan recetas que ya en otros momentos, en el gobierno de Menem, se probaron y fracasaron? Y Luis nos decía, no, el gobierno de Menem no fracasó. El gobierno de Menem cumplió los objetivos que ellos tenían propuestos, uh-huh, o que el sector al que representan tenía propuesto llevar adelante, que era básicamente generar una masa de desocupados de manera tal de que la fuerza de la negociación no fuera tan contundente. Le preguntábamos entonces cómo influía en esto este número conocido esta semana, y esto nos decía. Sí hay una intención de deteriorar las condiciones de los trabajadores, pero fundamentalmente como forma de limitar la capacidad de resistencia. Y en ese sentido, sí, una tasa de desocupación relativamente alta es un objetivo buscado por parte de las políticas económicas y laborales del gobierno nacional, en tanto y en cuanto eso es una condición de posibilidad para legitimar, o por lo menos para dejar pasar, las reformas económicas que requieren doblegar la resistencia de los trabajadores. Y para doblegar la resistencia de los trabajadores, una condición de necesidad es, digo, incrementar la desocupación, porque esto básicamente debilita la reacción colectiva, fundamentalmente por la reinstauración del miedo al desempleo. Digo, ese es un poco el objetivo. ¿Por qué uno puede afirmar que aumentar la desocupación, aunque sea temporalmente, es un objetivo de la política económica y laboral del gobierno nacional? Pero lo cierto es que no sabemos si estos datos que se conocieron ayer son producto de esa política, ya son un efecto concreto de esa política, o en realidad están reflejando un mercado de trabajo que ya presentaba serios problemas ya desde los años anteriores. Era Luis Campos, coordinador general del Observatorio del Derecho Social de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. De la misma central, Juan Carlos Giuliani es secretario general de Relaciones Institucionales, secretario de Relaciones Institucionales, perdón, donde le preguntamos, bueno, ¿cuál es la postura de la central al conocer estas cifras? Y esto nos decía. Bueno, en primer lugar, que se empiezan a clarificar cuáles son los números del desempleo en la Argentina luego de los años que estuvo intervenido el INDEC, donde se dibujaban los índices en función de los intereses del gobierno anterior. La verdad que no se puede hacer una comparación con los números anteriores porque estaba absolutamente cuestionado el método que utilizó Moreno y el grupo que intervino el INDEC en el año 2007-2008. Por lo tanto, que estén reconociendo que está casi en el 10% es un hecho grave. Yo diría que lo único que hace es una radiografía de una situación que venía mal con el gobierno pasado porque había destrucción de puestos de trabajo, pero que ahora estamos peor. Según ha revelado nuestro compañero Claudio Lozano, no solo se trata de destrucción de puestos de empleo, sino fundamentalmente que está saliendo más gente a buscar trabajo. Y esto está relacionado directamente que en un grupo familiar se han perdido ingresos, ya sea porque se han perdido puestos de trabajo, porque ha bajado el salario en comparación con el nivel inflacionario, entonces otros miembros de la familia están saliendo a buscar trabajo y eso incrementa notablemente el nivel de desempleo, que yo creo que si no hay una modificación contundente del rumbo de la política económica nacional, seguramente a fin de año vamos a estar en más del 12 o el 14% de desocupación en un marco de recesión económica, de pérdida del ingreso, de apertura de las importaciones. Bueno, una situación muy compleja. Era Juan Carlos Giuliani, secretario de Relaciones Institucionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma. A su secretario general adjunto, Ricardo Peydro, le preguntábamos por la relación entre los dos audios que escuchábamos en el disparador, ¿no? Por un lado estas cifras de inflación y por otro lado esta advertencia de que, bueno, guarda con el ausentismo, guarda con los juicios laborales, que tenemos que seducir a los inversores. Esto nos decía. Con estas declaraciones creo que lo de Macri es pornográfico ya. Es tan explícito. Lo que no se lo puede acusar que esconde su ideología o esconde sus intenciones, ¿no? Acusar con el nivel de precarización laboral, caída de las condiciones de trabajo, tercerizaciones, desocupación que nos someten las patronales, decir que la culpa es de los trabajadores por los juicios, cuando los juicios laborales son precisamente por los abusos que cometen las patronales, no hace más que expresar y poner en blanco y negro lo que es Macri, ¿no? Expresión de las grandes patronales. Nosotros estamos acostumbrados porque escuchamos tanto cuando discutimos paritaria, cuando discuten las comisiones internas de la fábrica, de los laboratorios, que es exactamente el mismo discurso. Es decir, no es que nos sorprende, porque es el discurso de ellos. Nosotros estamos acostumbrados a ese discurso porque lidiamos con eso cotidianamente. Lo que sí es, como lo expresa descarnadamente un presidente de la nación, y con eso expresa para quién gobierna, cuáles son las perspectivas. Si no hay una resistencia, si no hay verdaderamente una lucha de los sectores gremiales, sociales, como la que estamos llevando adelante, indudablemente van a llevar hasta las últimas consecuencias lo que está planteando el presidente. Quieren incidir sobre la justicia laboral para que no solamente tengan los privilegios los grupos económicos como lo tienen hasta ahora, como fueron privilegiados desde que asumió el gobierno, sino que a su vez haya una justicia directamente subordinada también a sus intereses. Bueno, aquí un panorama entonces de la situación en la que tiene que ver con el desempleo, con la falta de empleo, con la búsqueda de trabajo, también a lo que sobre lo que hacía hincapié Giuliani desde la CTA, que y con los datos que se dieron a conocer esta semana, insistimos con esto, con datos que no han podido ser corroborados con datos anteriores, pero de cualquier manera son alarmantes. Y esto, ¿no?, que también decía Poc, que tiene que ver con terceras generaciones en familias que no trabajan, que no se vive en una casa la cultura del trabajo. O sea, nietos que no vieron a sus abuelos trabajar. Exacto. Ni a sus padres. Uh-huh. Así es, así es. Así que bueno, sobre esto fue el ping-pong de esta mañana aquí en Sobre la Hora.